Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cuánta gente conocida? Y otra cantidad que no conocemos, pero que eso habla de las generaciones se han traspasado, ¿no? Ayer estaba muy conmovida, primero porque cada vez que lo veo al pollo me conmuevo. ¿Cómo te quiero, pollo? Y bueno, la verdad que contaba del sector de los antiguos, cuántos éramos, y éramos poquitos, ¿no? Éramos cinco, seis, creo que conté cinco. Eso habla muy bien de un excelente trabajo hecho por Farco también, ¿no? Porque eso quiere decir que han acertado en la elección de un camino político que permitió el traspaso generacional. Así que para mí estar acá parada es muchas cosas, pero que no las voy a decir ahora porque no voy a poder decir lo que tengo que decir. Sin embargo, quiero agradecer que me hayan invitado, que estemos acá juntos y juntas. Y bueno, la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación, que tiene la Tecnicatura en Comunicación Popular, y la Universidad Nacional de Quilmes, con la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios. Hoy tiene a compañeros, compañeras de las radios como docentes, así que Pablo es docente en La Plata, Diego Jaimes es docente en Quilmes, Martín Segura del INTA es docente de las dos también, así que de a poquito aquello que pensábamos hace 30 años se logró y es lograr que, y es la convicción de que los saberes que surgen de las prácticas y de las militancias se convierten en proyectos académicos también, ¿no? De otra academia posible, que eso lo hicimos posible, y eso tiene que ver con modos de gestionar también la universidad, porque nuestros compañeros de aquellas décadas llegaron a decanos, como en el caso de Florencia en La Plata y de Alfredo Alfonso en Quilmes, y de Nancy Díaz Larrañaga en Quilmes. Entonces, nos encontramos con otras generaciones que ya tenían cabeza de medios comunitarios, como es el caso de Daniel Badenes, que estaba por acá, que es parte de ahora, lo veo en Farco, lo he visto siempre en las radios, en las revistas independientes y culturales, y ahora ya lo veo en Farco. Así que, bueno, nosotros básicamente. Cuando digo nosotros, digo Farco, digo la universidad y todas las militancias de la comunicación popular que estamos trabajando por la formación, que es una vocación también, nos volvemos estratégicos cuando trabajamos juntos. Y sobre todo cuando nos permitimos a lo largo de los años, con aciertos y con errores, volver a encontrarnos para trabajar juntos. Yo estoy muy contenta por eso, Pollo. Muy contenta y le quiero agradecer a Néstor Busso también. Así que le quiero agradecer porque él sabe por qué le agradezco. Así que de paso, una vez le di un abrazo, después no le di más abrazos y ahora le voy a dar otro. Cuando uno se equivoca, tiene que saber aprender. Así que bueno, muchas gracias a Pablo y a Mariela Pugliese, que con el que empezamos a caminar hace unos años. La Universidad de Quilmes tiene la carrera de medios comunitarios en gestión y bueno, los estudiantes de la carrera son los de los medios populares y la de La Plata tiene las militancias de las organizaciones populares en la docencia y en el estudio. Entonces, eso que queríamos, lo logramos. Yo la veo a Claudia también. En aquellos años era una voz en el desierto y ahora ya está formando parte de este colectivo. Así que bueno, este es un tiempo muy adverso y lograr que haya más de 100 radios comunitarias reunidas es digno de unas felicitaciones.